en la mañana hemos estado estudiando la solicitud que el Consejo Legislativo le hace al gobierno del Estado de que le presente una propuesta de recorte presupuestario. Y para ello fijó un plazo de 48 horas. Nosotros, antes de considerar el fondo del planteamiento, que requiere un estudio jurídico, un estudio técnico financiero, hemos acordado solicitarle a los señores del Consejo Legislativo una revisión de ese mandato en cuanto al lapso, porque es muy importante que todas las actuaciones del poder público estén enmarcadas en el ordenamiento jurídico. Precisamente para eso existe el derecho público, el derecho administrativo, para definir el marco de las competencias, la base legal sobre la cual se actúa en la función pública. Y un tema de tanta envergadura, de tanta jerarquía como es el manejo financiero del Estado, no puede hacerse por la vía del fast track, por la vía rápida, expedita, que desean los señores diputados. Entiendo que algunos de ellos no han estudiado a fondo los sistemas financieros, presupuestarios, y consideran que es posible atender una materia de tanta monta en tan pocas horas. Por lo tanto, le he pedido al ciudadano Procurador General del Estado y al Contralor y a la Consultoría Jurídica que revisemos la base legal de ese planteamiento, porque nos están solicitando o nos están dando un ultimátum sin ningún fundamento legal. ¿En qué ley existe la facultad del Consejo Legislativo para ponerle un plazo al gobernador? La ley que establece los lapsos en el sistema administrativo venezolano se llama Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Y allí, cuando se dirigen a la administración, se le fijan plazos a la administración, salvo que haya una ley especial que establezca lapsos especiales para los procedimientos. En consecuencia, fijarle un lapso de 48 horas al gobernador para pedirle cualquier opinión, documento, materia, etcétera, es ilegal. Tanto que en el propio documento que el Consejo Legislativo le ha remitido al gobernador, no le dan base legal a su solicitud. Nosotros le estamos dirigiendo hoy una comunicación al Poder Legislativo para que nos explique sobre qué base legal nos están dando un plazo perentorio, que en nuestra opinión no existe en el derecho positivo venezolano, y nosotros, de conformidad, repito, con la Ley de Procedimientos Administrativos, nos acogemos a los lapsos que la ley nos ordena, y en el momento oportuno ya nos pronunciaremos respecto a los planteamientos de fondo que los honorables y señores diputados del Consejo Legislativo le están haciendo al Poder Ejecutivo Estatal. Nosotros, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en ninguna parte de su mandato nos ha limitado la gestión y ejecución del presupuesto, y la gestión pública no puede paralizarse porque los problemas de la sociedad están en marcha, y la gestión precisamente presupuestaria supone la facultad de la administración para hacer ajustes, cambios dentro de las propias partidas de acuerdo con las circunstancias. En ese sentido, la Ley de la Administración Financiera faculta ampliamente al Poder Ejecutivo nacional, regional o local para hacer traslados, cambios de acuerdo a las circunstancias. Y yo quiero reiterar que nosotros sí estamos facultados por la ley para ejecutar el presupuesto, y además estamos facultados por la propia sentencia. La sentencia dice, le dijo al Consejo Legislativo que ellos hicieron una modificación, una recorte del 21.33 en los programas donde fuera pertinente. Eso es un trabajo complejo. Yo quiero que el pueblo tachirense sepa que a nosotros, una vez que se nos comunicó por vía del Poder Ejecutivo Nacional el recorte de 250 mil millones de bolívares, nos tomó un mes trabajando 18 horas diarias poder llegar al punto de equilibrio. Eso no es un trabajo sencillo. Entonces, los señores diputados se tomaron ellos, no sé, creo que 5 días Y al quinto día les vino la iluminación del Espíritu Santo y le envían al gobernador, ¿verdad?, el trabajo que les encomendaron a ellos. Y además nos plantean que nosotros en 48 horas tenemos que resolver el asunto. ¿De dónde sacan eso? ¿De qué ley? La actuación de los poderes tiene que estar enmarcado en la ley. Eso se llama competencia.